que se escapan sin sus días y amanecen al atardecer cuando la luz declina. Las sombras empiezan a crecer cuando las tornas giran. El techo queda bajo tus pies. El techo queda bajo tus pies. Lento, caminas sobre el silencio. Una guitarra de otro tiempo. Otro tiempo y otro lugar. California, años 50. Se oyen en la radio, Cuerdasier. Y hablan. Hay guitarras que hablan. Que pronuncian las palabras. Que solo con el alma se pueden escuchar. La guitarra como medio de transporte. En el tiempo, en el espacio. Más allá del horizonte. En la galaxia, en el cosmos, en el infinito universo. Que se me ensancha el alma y se me queda pequeño. Suena. Como el eco de lo eterno. Su compás desarma el tiempo y a su llama inmortal. Y cuenta una verdad olvidada. Que somos sombras de la nada. Que es lo que es todo en realidad.